azúcar para ti, mamita. Pa' que lo baile suavecito, así. Cuando visité Cancún, no me imaginaba que había un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llama, y estaban bailando allí música cubana, mamá. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Cómo? Mamá me dejaba dormido y yo me despertaba. Cuando buscaba en la casa, la vieja no estaba. A mí me costaba trabajo saber qué pasaba, hasta que yo hablé con Armando y todo me explicaba yo. Mi mamá se fue, me dejó. Se fue para la azúcar. Oye, con Juana, Josefa y Cuca. Se fue para la azúcar. Con Armando a darse un traguito. Se fue para la azúcar. Oye, me dejó por el timbal de changuito. Se fue para la azúcar. Si tú ves que la gente está gozando. Se fue para la azúcar. Ahí viene William con su guitarra descargando. Se fue para la azúcar. Oye, que hay azúcar por aquí, si hay azúcar. Se fue para la azúcar. Por allá se hay azúcar. Se fue para azúcar. ¿Dónde quiere que te lleve, mami? Para azúcar. Oye, ¿dónde quiere que te lleve, mami? Para azúcar. Ponte tu bota y tu peluca. Para azúcar. Y ven con los bambán a guaranchar para la azúcar. Por aquí.